Deben entender que la especie hombre en el universo no funciona como ustedes. Nosotros, sus hermanos mayores, tuvimos que moldear a los nimeos energías, pensamientos y darle su forma correcta, hombre. Hoy en día la conocen como alma. Esta alma, nimeos energía, permitió que el holograma que fue hecho y concebido en la dimensión secundaria no se disgregase, ni se perdiese, por lo tanto, el alma albergó los programas y partiendo de este molde, nosotros pudimos recuperarlos. Cuando ustedes salieron de las naves, se confrontaron con el medio ambiente y se distorsionaron. El holograma compuesto de millones de nanoenergías, comenzaron a transformar la energía cósmica de los hologramas, en energía mecánica. Las frecuencias y vibraciones que eran emitidas y atraídas a través de sensores de silicio, elemento necesario que forma a las células solares, mejor dicho a las células energéticas, no absorbían la luminosidad del universo y al no hacerlo, anularon los sensores holográficos, eso significó la disminución de su capacidad de transmisión energética. No recibían la luz, o sea, no tenían la electricidad, mejor dicho la vibración para estar conectados a la fuente única que rige y mueve a todo el universo. Los hologramas se mantuvieron mucho tiempo funcionando ya que estaban cargados como las pilas, hasta que llegó el momento que comenzaron a dejar de funcionar. Fue aquí que tuvimos que intervenir. 27. Nos lo podrían explicar con palabras más sencillas. Cuando hice esta pregunta, los hermanos Elohim me miraron y sonrieron. Está bien, dijo uno de ellos, lo explicaremos otra vez. ¿Por qué siempre decimos que la mente universal es un holograma inmenso, donde el principio único imagina y al hacerlo todo está creado? Porque cuando él imagina su necesidad, su deseo creador, este se hila en forma de nimeos energías, ¿verdad? Ustedes lo llaman nanotecnología, nosotros lo llamamos nimeos energías y la agrupación de los nimeos energías ustedes lo conocen como geometría, que no es otra cosa que la unión de nimeos energías ideas, las cuales se expresan en formas geométricas, es un idioma simbólico y es la comunicación del pensamiento cósmico. Todo en el universo funciona en base a la frecuencia, vibración, ritmo, colores, matemática, química y la geometría. La geometría es la que plasma la forma y moldea la energía, según el significado de su deseo creador. La geometría es una matriz que cubre todo lo existente, grados, planos, dimensiones, constelaciones, sistemas solares, partículas, células, átomos y modulan la energía luz que proyecta creando las formas. Son nimeos energías de esporas diminutas e invisibles para la densidad, las cuales se mueven a la velocidad de la luminosidad fotónica.